señora. Comunicación que ha sufrido. Bienvenidos y bienvenidas. Soy Jimmy Kutiam. Come a esta pisilip y chavayel spatila botani. Tejayev de yawayik de subonin kopeti. Hilanik, tayayel stojon. Es jueves por la tarde. ¿Y a qué suena la tarde? A cultura, entrevistas, buena información, a música. ¿Qué suena al aire? Al aire se escuchan los colores de la voz. Programa radiofónico producido por la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. Escucha lo que pintan los colores de la voz. Espero se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a un programa más de Los Colores de la Voz. Les invito a seguir escuchando el programa, producción de la Universidad Intercultural de Chiapas, en coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía. También pueden descargar el podcast en Facebook, que nos encuentran como Radio Niche, Los Colores de la Voz. No olviden suscribirse y escucharnos en Spotify, que estamos como Los Colores de la Voz, Radio Niche. Y los sábados también pueden escucharnos de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XE Copa, La Voz de los Vientos en Copa Inalá. De fondo, escuchamos música de marimba con la canción Ferrocarril de los Altos. Les mando un saludo al equipo de radio, que gracias a ellos es posible este programa. Es el octavo programa del 2023 y continuamos pregrabando. Les invito a seguir cuidándonos, usando el cubrebocas y manteniendo la sana distancia. No bajemos la guardia. En esta emisión hemos preparado un programa especial en el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, con algunas actividades realizadas en las jornadas académicas y culturales organizadas por LUNICH. En las producciones radiofónicas se contó con la participación de estudiantes de cuarto semestre de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la UNICH. Tendremos información de las actividades de retribución que realizan estudiantes del cuarto semestre de la Maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, programa académico que está en el Sistema Nacional de Posgrados. En la sección CLUM, en el marco del Día Internacional de las Lenguas Maternas, tenemos una entrevista con el señor Florencio Arias Gómez, habitante de Nuevo Carmen, Tonapac, en Chiapa de Corzo, y hablante de la lengua zoque. Fue realizada por Jaime Arias Gómez, docente de la UNICH. Y para esta semana recordaremos algunas efemérides. 21 de febrero, Día Internacional de la Lengua Materna. 22 de febrero de 1926, nace el historiador y filósofo mexicano Miguel León Portilla, especialista en la cultura náhuatl y la investigación de letras prehispánicas. 22 de febrero de 1900, nace Luis Buñuel, guionista y director de cine español, mexicano por naturalización. 22 de febrero de 1915, nace Edmundo Valadez, escritor y periodista mexicano. 23 de febrero de 1978, el periódico Le Monde publica el manifiesto feminista Todas Somos Locas de Plaza de Mayo en apoyo a las acciones de las mujeres argentinas contra la dictadura militar. La escritora Simone de Beauvoir encabeza la lista de firmantes. 24 de febrero, día conmemorativo de la bandera mexicana. Ahora tenemos el mensaje de la inauguración de las jornadas académicas y culturales en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna en la sede central de la UNICH. No le cambies, sigue escuchando Los Colores de la Voz. En el marco del Día Internacional de la Lengua Materna, en la Universidad Intercultural de Chiapas se organizaron jornadas académicas y culturales. En el evento inaugural se contó con la participación de la rectora de la Universidad Intercultural de Chiapas, Leticia Pons Bonals, el director del CELALI, Sebastián Patistán Méndez, la secretaria académica de la Universidad Intercultural de Chiapas, Alma Rosa Pérez Trujillo, la directora de Procesos Sociales, Susana Natarén Antonio, y la coordinadora del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la Universidad Intercultural de Chiapas, Cristela Yanegui León. En su mensaje, la rectora Leticia Pons Bonals destacó: es un día muy importante para la Universidad Intercultural de Chiapas porque la universidad tiene un compromiso con la revitalización de las lenguas originarias. Y estas lenguas originarias, estas lenguas que se hablan ancestralmente en los distintos pueblos indígenas de Chiapas, por mucho tiempo han sido relegadas. Esto quiere decir, muchos hablantes han tenido que desplazar sus lenguas maternas para poder participar en la sociedad. Hoy día tenemos el compromiso de reintegrarnos todos, de reconocer todos estas distintas formas de comunicación, estas distintas formas de interpretación del mundo, y es por eso que el día cobra especial relevancia para nuestra universidad. Este Día Internacional, quiero comentarles que fue aprobado desde el año 1999 en la Conferencia General de la UNESCO y desde el año 2000 viene conmemorándose año con año. El tema de este año en particular es educación multilingüe, la necesidad para transformar la educación. Agradecer mucho la colaboración del CELALI, comentarles que nos interesa sumar esfuerzos porque es gracias a esta suma de esfuerzos que podemos alcanzar nuestras metas y lograr estos fines institucionales. Sean todos bienvenidos a las jornadas, que sean muy fructíferas para todos. Seguramente tendremos aprendizajes muy significativos y les deseo que pasen estos 3 días, pues, con mucho placer y mucho agrado. Saludos. Por su parte, el director del CELALI, Sebastián Patistán Méndez, señaló: la única forma de preservar las lenguas originarias, según datos de la UNESCO, las 7.000 lenguas que se hablan, 40% está en peligro de desaparecer, tristemente. En Latinoamérica, 522 lenguas se tiene registrado según la UNESCO. En México tenemos 68, en Chiapas, en términos del artículo 7, están incorporados 12 lenguas. Tristemente, dos de ellas están en peligro de desaparecer, la lengua mochó y la lengua cachiquel, que quedan menos de 60 hablantes. Es tarea de todas y de todos, nos señala el artículo 1 de la Carta Magna en el párrafo 3, de que las instituciones deben proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Las lenguas no solo es una forma de comunicarse, es un derecho humano. Pero aparte de ello, más allá que es un derecho humano, es un patrimonio de todas y de todos. Es un patrimonio intangible de la humanidad. Por eso es tarea de todas y de todos los que hablamos una lengua. Hace rato comentaba, los que hablamos una lengua debemos de practicarla. Es la única forma de que las lenguas no se pierdan. Evitemos a toda costa de que se lacere nuestro patrimonio de todos y de todas. Jóvenes, estudiantes, practiquen hablando la lengua originaria de nuestros ancestros, porque es nuestra riqueza, es nuestra identidad. Y agradezco mucho esta invitación, y es la única forma también, uniendo esfuerzos interinstitucionales, como ya lo comentaba la doctora Leticia Pons, seguramente vamos a seguir trabajando en pro de los pueblos originarios, en pro de las lenguas. Pues muchas gracias a cada uno de ustedes. Para finalizar, la coordinadora del Centro de Revitalización y Estudio de las Lenguas de la UNICH, Cristela Yanegui León, comentó: hoy estamos reunidos para conmemorar el Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha muy importante para celebrar la diversidad lingüística y cultural de nuestro mundo. Las lenguas son una parte integral de nuestra identidad y nuestra cultura. son la herramienta que utilizamos para comunicarnos, para transmitir nuestras emociones, nuestras tradiciones y nuestras costumbres, y para expresar nuestra creatividad. Cada lengua es única y es hermosa por sus propias características y todas tienen el mismo valor e importancia. Sin embargo, como ya lo dijo el doctor hace un momento, también es cierto que muchas lenguas están en peligro de desaparecer. Cada vez más personas hablan las mismas lenguas dominantes, mientras que las lenguas minoritarias son cada vez menos habladas y transmitidas a las generaciones futuras. Esto es una pérdida incalculable para una diversidad cultural y para la riqueza de la humanidad. Por eso, en este Día Internacional de la Lengua Materna, debemos recordar la importancia de proteger y preservar todas las lenguas, especialmente las minoritarias y las originarias de nuestro estado. Debemos promover la diversidad lingüística y apoyar a las comunidades que luchan por mantener viva su lengua materna. Además, debemos recordar que la lengua materna es la primera herramienta de aprendizaje y el vínculo más importante con la cultura y con la comunidad. Por eso debemos procurar el acceso a la educación en la lengua materna y de que se respeten los derechos lingüísticos. En la Universidad Intercultural de Chiapas promovemos estos derechos y los estudiantes que egresan de los diferentes programas educativos tienen un valor único. Por los colores de la voz, María Gabriela López Suárez. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Bienvenidas, bienvenidos al segundo bloque de Los Colores de la Voz. Saludos a todo el público radio escucha que sintoniza este programa. Soy Gabriela López y les recuerdo que también pueden descargar el podcast en Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Estamos también en Spotify como Radio Niche Los Colores de la Voz. Vamos ahora a escuchar sobre la información de actividades realizadas en las jornadas académicas y culturales en la UNICH en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna. Estas producciones fueron realizadas por estudiantes de la Licenciatura en Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas en la sede central de San Cristóbal de las Casas. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. Presentación de cómic en lengua tzotzil por Ana Gómez. Con motivo al Día Internacional de la Lengua Materna 2023, en la Universidad Intercultural de Chiapas, sede central, se realizaron diversas actividades. Una de ellas es la presentación de cómic en lengua, elaborada por dos estudiantes de octavo semestre de la Licenciatura en Lengua y Cultura. Los estudiantes destacaron que tanto el contenido como el guión aún no están terminados. La idea de hacer el cómic es para que los niños, es decir, al público para el que se dirige, sean atrapados por ese material y de esa forma tratar de que no se pierdan las lenguas originarias. Edgar Uriel y Juan Esteban presentaron el avance de su trabajo. Como introducción, mencionaron que un cómic es una serie de dibujos en forma de viñetas con textos cortos. También mencionaron que usaron la metodología cualitativa para ayudarles a recopilar datos, de tal manera en que los niños de escuelas primarias bilingües con los que recopilaron información pudieran decir cuáles son las leyendas más conocidas para después poder sistematizar esa información, con la cual concluyeron que la más conocida en San Juan Chamula es la Mano Peluda y la Llorona. El relato recopilado del libro El Pájaro Alférez Tzotzkoop Ixchuxpanquinté, del autor Enrique Pérez López. La idea de estos estudiantes es convertirlo en una historieta con diálogos en lengua tzotzil, para que los niños tengan interés por la lectura y la escritura en lengua originaria, en especial con la gramática en tzotzil, para así poder dominarlo bien. Juan Esteban aseveró que él es quien está pintando con acuarela los dibujos, ilustrándolas en hojas opalinas, esperando terminarlo con éxito, para que tanto él como su compañero de trabajo puedan utilizarlo como una de las tantas opciones que hay en la universidad para poder titularse. Muy buenas tardes, soy estudiante de Comunicación Intercultural de la Universidad Intercultural de Chiapas. Mi nombre es Luis Roberto Díaz Gómez y a nombre de todo mi equipo la felicitamos por el cortometraje que ha hecho y que realmente nos ha fascinado en la manera como interpreta lo que es la mujer a través de este tipo de gobierno y que normalmente no se habla, y hemos como que visto ahora un punto diferente. Quisiéramos que se presentara ante nosotros para poder hacerle unas pequeñas preguntas. Mi nombre es Florencia Gómez Santis, soy originaria de Ixchuc, Chiapas, soy tzeltal, hablante de la lengua. ¿Cuál fue su inspiración y objetivo al realizar el cortometraje? ¿De dónde me inspiré para realizar Tres Días, Tres Años? Más bien era de mi realidad como tzeltal y también por conocer otras realidades tzotziles, y porque pues tenía tantas como cosas en la cabeza, tantas historias que pues en ese momento no sabía cómo plasmarlas o dónde darlas a conocer o por dónde comenzar, ¿no? Empiezo a investigar, empiezo a entrevistar a mujeres y digo, pues esto es interesante, es algo que no se ha tratado, sí hay muchos materiales que hablan de nuestros pueblos indígenas tzotziles o tzeltales, que hablan de los cargos, que hablan de la cosmovisión, pero no se habla de la mujer, ¿no? El papel que tiene la mujer al interior de nuestras comunidades. Entonces digo, y al saber de este cargo, digo, bueno, esto es necesario que se dé a conocer, que se muestre, que se presente, ¿no? Y justo en ese tiempo, pues aparecen otras mujeres que estaban como viviendo situaciones similares, y una de estas mujeres, pues fue Elena, que en ese tiempo la había nombrado como síndica municipal de su pueblo. Entonces me acerco a ella, la empiezo a entrevistar, empiezo a escribir su historia y digo, es necesario dar a conocer esta realidad, ¿no? Y porque también como mujeres tzeltales, al menos en mi pueblo, siempre ha surgido este comentario de, bueno, es que las mujeres no piensan o no pueden opinar. Las mujeres están para la casa y para criar hijos, ¿no? Y entonces escribí la historia en dos líneas, afortunadamente quedé en esa selección, que soy de la segunda generación de ese diplomado, y ahí empiezo a trabajar más el proyecto, tanto en escritura y luego en la producción de este cortometraje documental. El cortometraje documental Tres Días, Tres Años se hizo en el marco del diplomado. Hemos notado que pues ha sido galardonado por varios medios, pero ante ello también se viven circunstancias o medios en donde no podemos divulgar este tipo de información, incluso grabarlos. Y también nos gustaría conocer eso. ¿Cuál fue lo difícil o lo imposible para ustedes el realizar esto? Porque llegar a este tipo de comunidad y poder grabar es como muy complicado. Entonces quisiéramos saber un poco sobre ello. Creo que lo complicado es cuando uno no es de esa comunidad también. O si eres y de repente no estás involucrado en las actividades en que ellos hacen y de repente llegas y luego te desapareces, creo que eso a la gente le molesta muchísimo, ¿no? Porque pues en los municipios indígenas se han hecho muchos trabajos por antropólogos que solo han llegado a sacar información y no las devuelven. La comunidad no las conoce. Y yo creo que por eso se vuelve como muy complicado para nosotros el ir a la comunidad y poder grabar. Aquí pues yo voy a las comunidades porque pues bueno, trabajo en eso. Cuando necesito grabar algo pues voy, asisto a las fiestas porque también me gusta conocer, ¿no? Conocer cómo es la organización de cada municipio. Y como decía aquí en la presentación, que pues uno de los retos y quizás miedos para mí fue saber que yo no era tzotzil, sino tzeltal, y que tal vez no iba a poder comunicarme con la gente, ¿no? Entonces, digo, bueno, mis compañeros hablan tzotzil, eso es la ventaja. El productor es de ese municipio, el Tres Días, Tres Años se filmó en la Rainsar, Chiapas, un municipio tzotzil, y pues afortunadamente los compañeros que me acompañaron hablaban tzotzil, a excepción de uno, que era el fotógrafo, que era de Guatemala. A pesar de eso, estuvimos ahí, nos permitieron, claro que Elena nos dijo, bueno, si van a grabar, estoy de acuerdo, que si me graben lo que ustedes necesiten, nada más que hay un detalle, que yo no estoy sola, estoy acompañada de varias personas, hay otras autoridades que me acompañan, entonces yo necesito comentarles del trabajo que ustedes van a realizar, ¿no? Yo le comento a mis compañeros, en caso de que necesiten ellos que ustedes asistan a una asamblea para compartir el proyecto, pues iría. Y nosotros dijimos, pues sí, estamos dispuestos a ir. Afortunadamente no se dio, o desafortunadamente también, no se dio esa asamblea porque las autoridades lo permitieron. Y creo que eso fue como una ventaja para nosotros, el que todos hayan aceptado que grabáramos en los espacios en el que Elena estuvo. Y pues bueno, Elena pues no tenía ningún problema de ser grabada. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Estamos de vuelta. Un saludo al público que nos acaba de sintonizar. No le cambien, les invito a seguir escuchando el programa. También pueden descargar el podcast que se publica en la página de Facebook, @ Radio Niche, Los Colores de la Voz. También pueden suscribirse a Spotify, que estamos como Radio Niche, Los Colores de la Voz. En fines de semana también pueden escucharnos los sábados de 10:30 a 11:30 de la mañana por la XCOPA, La Voz de los Vientos. Y hoy traemos una invitación para la comunidad de la UNICH, estudiantes, docentes, administrativos y población egresada que se interesen en cursar sin costo alguno un taller de fotografía para la investigación académica. La fotógrafa Edith Josefina Domínguez Ramos, estudiante del cuarto semestre de la maestría en Estudios Interculturales de la UNICH, facilitará este taller como una actividad de retribución social. El taller se impartirá en la UNICH del 27 de febrero al 29 de marzo, los lunes y miércoles de 1 a 3 de la tarde. Para mayor información pueden escribir al correo 2110-3557@unich.edu.mx o enviar un mensaje al 967-129-2790. Ahora bien, tenemos la primera parte de una entrevista realizada por Luis Alberto López Mesa, estudiante del cuarto semestre de la maestría en Estudios Interculturales, parte del trabajo de campo que realiza en Tenejapa. Habla del carnaval Tajimalquín como proceso organizativo y simbólico, esto como actividad de retribución social. Y más adelante escucharemos otra de las producciones que nos informan de las actividades realizadas el Día Internacional de la Lengua Materna. Tenejapa, municipio que se encuentra en la zona altos del estado de Chiapas, es una comunidad de descendencia maya. Son hablantes del tzeltal, lengua originaria del mismo estado. Entre las tantas fiestas que se celebran a lo largo del año está el carnaval, o Tajimalquín, la fiesta del juego, una práctica cultural en donde se mezcla el cristianismo con lo tradicional. El carnaval, más allá de solo un espectáculo, es una práctica importante para la identidad de los tenejapanecos. La música, lengua, indumentaria, entre otros, son elementos cargados de un valor simbólico, en este caso de la cosmovisión maya tzeltal de Tenejapa. La práctica y la observación es la metodología que se emplea para la continuidad del carnaval. La tradición oral es la forma en que las nuevas generaciones van aprendiendo sobre el carnaval, ya sea en una plática con algún familiar o con un amigo, en la casa, en la milpa, cuando se va a cargar leña o rumbo a la escuela. A continuación escucharemos la historia de Kosh, una mujer de Tenejapa que lleva viviendo en San Cristóbal de las Casas por más de 30 años, pero que a pesar de ello recuerda cómo su padre celebraba el carnaval y cuáles son los cambios que ha ocurrido en el Tajimalquín. ¿Cómo es que llegaste acá a San Cristóbal? Pues vine ya muchos años, ya no me acuerdo más o menos con qué año fue, pero ya tiene más de 30 años que estoy aquí en San Cristóbal. Vine por un trabajo, vine a trabajar aquí, por eso salí de mi casa. Dejé mis papás, dejé mi casa. ¿Cuántos años tenías más o menos cuando saliste? Unos como 17, 18 años más o menos. ¿Y de esos 17 creciste en Tenejapa, pero en la cabecera? En... No, en una comunidad. ¿Qué comunidad? Sí, ahí crecí, nací, crecí allá, ya después vine a San Cristóbal. Pero cuando vine no hablaba yo nada de español, nada. ¿Nos puedes contar un poco de lo que es el carnaval? ¿Cómo se llama? ¿Cómo les decimos? Pues le llamo, pues, como mis papás, mi difunto papá siempre hacía la fiesta de carnaval, no solo carnaval, diferentes fiestas, mayordomos también y capitán le decían de carnaval, siempre hacía cada año. Lo decimos, pues, es Tajimalquín. Es bueno porque es de costumbre, pues. hacen, pero cada año, no es como otros mayordomos, se reúnen, se juntan 2-3 veces al año. En cambio, el carnaval, el Tajimalquín, no casi cada año. De allí, cuando ya empieza el carnaval, es la que empieza a preparar pues ya su chicha, antes porque usaban por chicha. Tu papá participó como capitán. ¿Qué funciones o qué es lo que hace el capitán? Pues lo que su cargo, mi papá, yo creo que es Cheval Banquilal, no es el mero Banquilal, porque hay otra persona que el primer Banquilal es Babi Banquilal. Creo que ese es el segundo, mi papá, Cheval Banquilal, le dice. Y empieza cuando salen, cuando sacan bandera, tenía que ser un día domingo, no se cambia. A la fuerza tenía que ser un día domingo cuando sale la bandera. Solo esa fiesta, que no es la misma fecha, porque los demás fiestas de San Ildefonso, de Santa María, de San Diego, ahí sí nunca se cambia la fecha, la misma fecha cada año. ¿Y por qué es el carnaval? Pues no sé, pues la verdad, eso sí, yo no tengo idea por qué. Algo aquí que he escuchado que dicen que el carnaval le dicen tal pequel o tal. Hay otro que le dicen Toyola Baquín, dicen, porque no muy. Bueno, ese de Pequel es que vino antes, sí, ¿no? Sí, sí. Y el Toyol que vino muy tarde. Después. Uh-huh. Pero ¿cómo es que llevan el conteo? Porque yo bueno, me dio a escuchar que llevan lo el que, conteo. Lo que dice, apenas me dijo mi hermano, que tenía que ser, cuando el cae el Yoliquín, tenía que ser esa de luna. Ay, no sé cómo se llama el luna, cuando no se ve la luna. La luna tierna, creo. Mm. Algo así. Eso es lo que me dijo mi hermano. Alal mukula de ue, dice. Halashkot yolikinate, alal mukula de ue, dice. Porque hay un señor que ya se murió, se llama Don Sixto. Allí siempre llegan a preguntar cuánto va, qué día o qué fecha va a empezar carnaval. Mm. Pero no sé por qué. No sé por qué es un cachlán, no es indígena. Bueno, me contabas que tu papá y tu hermano pasaron por capitán. Por capitán. Mm. Otra, pero por ejemplo, así, mujeres que haya pasado también de algún cargo o que acompañaban, ¿no? Tienen que acompañar con alguien. Si es una señora, ya es viuda, tiene que acompañar o su hijo. Bueno, tenía que ser su hijo. O sea que el hombre siempre tiene que, sí, lo acompaña a una mujer. Acompaña a una mujer, porque el hombre, ese es el capitán, pues. La mujer solo viene a servir la chicha. ¿Te tocó servir chicha? No, no. Mi hermana, sí, eso sí, le tocó a servir chicha con mi difunto tío, su hermanito de mi papá, porque no tiene mujer, no tuvo mujer. Ah. Y hacía capitán también. Y porque no tiene mujer, pues mi tío, y vino mi hermana a acompañarlo. Tiene que tener siempre pareja. Sí. Bueno, no es necesario pareja. No es necesario pareja. Siempre tiene que ser dos. Mujer. ¿Y qué pasa si alguien, digamos que un capitán no lleva? Y pero no se puede, porque tenía que servir a la fuerza para el chicho. El Día Internacional de la Lengua Materna, una fecha importante para celebrar la diversidad lingüística y cultural del mundo, mencionó Cristela Yanegui en el mensaje de inauguración de las jornadas académicas, quien enfatizó que las lenguas son parte integral de nuestra identidad y cultura, siendo herramientas para comunicarnos, transmitir emociones, tradiciones, costumbres y también para expresar nuestra creatividad. Fue a través de las jornadas académicas y culturales en conmemoración del Día Internacional de la Lengua Materna, en la que la coordinadora del Centro de Rehabilitación de Estudios de la Lengua, CREL, mencionó que esta organización tiene como objetivo fortalecer y revalorar las lenguas originarias mediante su enseñanza e investigación con la Universidad Central y subsedes UNICH, donde se promovieron las enseñanzas de las diferentes lenguas existentes del 17 al 22 de febrero del 2023 en la sede de San Cristóbal de las Casas y subsedes de Yajalón, Valle de Tulijá, Las Margaritas y Oshchuk. Como parte de las actividades a realizar, se prepararon los docentes para la elaboración de materiales didácticos para el favorecimiento de las enseñanzas. Además, hubieron espacios culturales lingüísticos para la comunidad estudiantil y profesores, tanto internos y foráneos, como son presentación de libros, conversatorios, conferencias, proyección de cortometraje documental y rondallas. Para finalizar, en la inauguración se presentaron a la planilla de docentes que integran el CREL y se les reconoció sus labores profesionales en las lenguas originarias como materia de estudio para el fortalecimiento y preservación de la lengua como identidad. No le cambies. No te muevas. Ya volvemos. Sigue escuchando Los Colores de la Voz. ¿No sabes qué escuchar? Sigue escuchando Los Colores de la Voz. Continuamos. Clum, mi pueblo, mis raíces, conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Esta pisilic de Haitul de Awaik Stohol de un programa de Sbonil Kopetik, Spatpesha Utanik Florencia López. Tasbabian llame Calvez Coplal de Yamezcan en Tashan Batik de Sventa de Chamel COVID-19, Yamez Tuntes de Chambel de Sportsil Ketik Soknitik, Poptik de Captik Soktuntes de Gel Antibacterial, de Meyaskan en Tahba Yakan en Taba, Yaskan en Tahba Tikta Pisiltik. Tapatilia Kaitik Stohol Hok Oyelta Stohol de Katik Florencio Arias Gómez de Hachem, Soktekushin en Tabanti Nuevo Carmen Tunapak Tabanti Chiapa de Corso, Ayash Kopota Batsk Opsoke, Alas Chapante Jaime Arias Gómez, de Noptes Vanet Tabantis Nel Nopunta Unich, de Vila Ayash Cholves Koplal, Ha Tebisha Tom Temukulvitsi, de Hasvili Chichon. Ya que te estoy jolte con payas de la yich chapanele. Nos encontramos en este momento con el señor Florencio Arias Gómez. Él es habitante de Nuevo Carmen Tonapac, de Chiapa de Corzo, pero es originario de Viejo Carmen Tonapac, de Chapultenango, Chiapas, muy cerca del volcán Chichonal, y nos va a relatar la experiencia de vida con el volcán Chichón. Mi nay. Florencio Arias. Mus panzamo te titzuntotso juche oyuyak. Ambate. Hace menos maco, hace menos maco. Bueno, yo estaba yo de edad, 18 años. Cuando yo miraba por el volcán, ya empezaba como un marola. Fue en 1964 que empezó un marola. Pero la gente de ahí de la colonia no sabían por qué estaba haciendo humo. Decían la gente, los habitantes de la colonia, ya respiró, respirando el volcán. Un volcán, digamos, muy grande, pero sí, así se ve, así se ve, no se daban cuenta la gente. Y yo, como siempre sabía, porque el volcán era un cerro que abarca un lugar, cuando explota, acaba la colonia, acaban los pueblos, y la gente, ahí se pueden morir, pero si es el caso, se murieron la gente. Eso, Omarola, ¿no? Hasta 1982 avanzó, no sé cuántos años avanzó, explotó. Como quien dice vulgarmente, reventó el volcán. Así lo entiende la gente. Reventó el volcán. Explotó. Fue en 1982. Como a las... Empezó el rumores a las 3 de la tarde. Esa parte donde vivían muy cercano del volcán. Digamos, en la falta del volcán había colonia. Esa colonia estaban muy, como dice, tienen paga, tienen dinero, tienen ganado, tienen fuerte, tienen, sembraban flor. Es un lugar donde ellos trabajaban acerca de eso. Pero ahí fue ese rumor, fue como a las 3 de la tarde para adelante. Empezó duro y duro, por temblores. Ah. Esa gente que vivió muy cerca, pues ellos dicen que va a calmar, que va a calmar. En vez de calmar, más fuerte. Ya como a las 5 de la tarde, 6, se hundió la tierra, se fue la colonia. Entonces dice un señor allá que ese cerro lo agarró toda esa gente. Allá se fueron todos. Y como a las 7, 8, 9, ya dio más. Como un chingadazo más fuerte. Empezó como a las 9 de la noche. Sacó lumbre, piedra, azufre. Hizo el tiroteo de piedra hasta donde el volcán abarcó. Yo vivía en Carmen Tonapaque, municipio de Tucumán. Llegó hasta allá. La gente se asustaron, me habían acostado, levantaron todo. Sonaron campanas, que se disquieten la gente, todo. Ya había piedra, estaba bajando ya ceniza, pero una lluvia de ceniza, y ya no paraba toda la noche. La gente no se durmieron toda la noche, no durmieron. No durmieron toda la noche. Y ahí no calmó todo el día. Pura ceniza. Y ahí de un principio antes decían la gente que no va a hacer nada, va a parar. No. Agarró más fuerza. Y la gente se huyeron. ¿No? Y ese tiempo la gente no conocía mucho ciudad. No conocía dónde van a ir. Es que tuvo mucho tiempo que ellos... pues que salieran antes, pero muchos de los ancianitos, los abuelitos no querían salir, pero no querían dejar sus bienes, tenían potreros, ganado, tenían sus casas, están bien ubicados ahí, son sus tierras natales, ahí nacieron, ahí vivieron, no es tan fácil lo quieren dejar salir. Pero llegó el momento, siempre andaba yo acá en Tuxtla Gutiérrez, era yo de 20 años, 9 años, pero yo encuentro una persona que dice: ¿dónde vives? Vivo allá en Chapultenán. Allá hay un volcán. Pero yo tampoco no lo creo. Ese volcán acaba todo el pueblo. Me decía mi abuelito, sí va a explotar, pero nosotros estamos abajo de eso. Va a tirar todo ese fenómeno que tiene a Santuxa. Nosotros hemos quedado abajo. No era así, era mentira. Ni los abuelitos no saben cómo es ese fenómeno. Nadie lo sabe, no lo han visto nunca, es como qué lugar abarca. Y no fue así. Pero nosotros vivíamos más cerca, nos afectó mucho. Acabó nuestra casa. Piedra, ceniza, arriba por el pesor, bajó el techo. Toda la gente andaba corriendo, para allá y para acá, ¿dónde van? No había carretera, no pueden salir ese momento. No puede, es un lugar incomunicable, no había comunicación. No había teléfono. Nosotros andamos a pie, caminando hasta Chapultepec. Si es posible, caminando hasta Pichucalco. Caminó. No había carretera. Un lugar incomunicable. Por esa razón, ¿dónde vamos a ir nosotros? ¿Dónde vamos a salir? Y llega un promotor que ese, no sé, es un aviso que se salgan todos. Y ese señor que llegó, mencionado, estaba todo bañado de polvo. Y la gente, como no conoce mucho, no tiene mucho conocimiento, y lo querían agarrar a esa persona. pensaban que era asaltante, un robalón, no sé qué. Pero hay personas también que están un poco entendidas, un poco comprendidas. No, la verdad, porque él le explicó por qué llegó. Es para que lo rescate toda la gente que vaya a un lugar donde no llegó la ceniza. Vinieron a Ocotepec, hasta Tuxa venimos de Juliet. Traemos toda nuestra familia, todos nuestros hijos, abuelitos, abuelitas, no pueden caminar, lo traen, lo rescataron toda esa gente. Pero llegó el tiempo que volcán destruyó ganado, murieron ganados, sacó fuego, lanzó a esa planta, ahí acabó. Por los colores de la voz, Jaime Arias Gómez, Yus Coroya. Ayetik de la yich japanel, okola walik de la wayotik stohul. Anchiche kalbe vocol, de macha haitulas japan de copaye. Soknish de XERA, Radio Chiapas, XE Copa, la voz de los vientos, ta copainala. Las papes shabotanik Florencia López, ayawayotik de yank al, yan tu vuelta. Esto fue Los colores de la voz. Ocola valik de la guayich tojonte subunil copeti. Ayahuayotik santa yankan. Yanto bonita. Te esperamos el próximo jueves. En punto de las 6 de la tarde. Síguenos en Facebook, @ los colores de la voz. O visita nuestro sitio web www.unich.edu.mx. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. En coordinación con el Sistema Chiapaneco de Radio, Televisión y Cinematografía.